línea. Un encuentro entre vos, las noticias necesarias y la buena música en la primera mañana de la radio. Conduce Jorge Escodón. Come on with it. Las 8 de la mañana, 30 minutos en la República Argentina. Exactamente, me agrando ahí porque le dije a José Gervasio y González Hueso, 8 y media te llamo y mira, exactamente 8 y media. 7 grados, 3 décimas la temperatura en la ciudad de Olavarría. La humedad 92%, la presión 1.004 hectopascales. El viento está calmo en el centro de la provincia de Buenos Aires. Hoy tendremos una máxima de 22 grados en la ciudad de Olavarría, con cielo despejado, ligeramente nublado, vientos leves del sector este, cambiando direcciones variables, vientos leves del oeste con direcciones variables, cambiando hacia el noreste. En la tarde-noche, es lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional. Fin de semana con máximas de 25, 26 y 27 hasta el lunes inclusive. José Gervasio González Hueso, dirigente justicialista peronista de la ciudad de Olavarría, hizo alguna observación, hizo algunas averiguaciones en el honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires sobre el famoso, la famosa fianza que se conoció a través de los medios, el domingo pasado precisamente, que había firmado el municipio con la quiebra del predio La Colmena para que se pueda realizar el recital del Indio Solari. Es decir, el intendente Gali firmó una fianza con la quiebra, con los acreedores de La Colmena, de la ex cooperativa agraria, y José Gervasio hizo averiguaciones en el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. Este contrato que firma con la justicia el intendente Gali tampoco pasó por el Consejo Deliberante, ni los concejales se enteraron de que existía hasta que se hizo público a través de los medios. Bueno, vamos a preguntarle a José, a ver, ¿cuáles son las averiguaciones que hubo y qué dice el Tribunal de Cuentas sobre esto? José, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, todo bien. Bueno, me alegro. Contanos un poco cuáles son estas averiguaciones que hiciste, cuál fue la respuesta del Tribunal de Cuentas sobre este tema. En realidad es doctrina y ya tiene sentada hace muchos años el Tribunal de Cuentas respecto a la posibilidad que tiene el municipio, digo el municipio, no el intendente, para dar fianzas, y la respuesta es negativa desde hace años, y una doctrina que viene manteniendo el Tribunal de Cuentas. ¿Por qué esto? Bueno, porque el municipio o cualquier ente público, la competencia que tiene, o sea, aquello que está habilitado por la ley para hacer, es específicamente la que está en expresa las leyes. La municipalidad puede hacer aquello que le marca la ley orgánica municipal y algunas otras leyes complementarias. Lo que no está expresamente habilitado no lo puede hacer. La ley orgánica municipal, obviamente, que no permite que pueda dar fianzas o seguros o cauciones, avales o garantías a terceras personas por la actividad de estas terceras personas. Ha habido en distintas operatorias, contratos y demás consultas de diferentes municipios respecto de la posibilidad de dar fianzas o avales, y la respuesta del Tribunal de Cuentas, que como todos saben es el órgano que controla la actuación monetaria de los municipios, dijo que no pueden los municipios dar fianzas para garantizar obligaciones de terceros por las actividades de estos propios terceros. Por ejemplo, las dos que publiqué ayer, en una era la posibilidad de que un municipio garantizara un préstamo para que una empresa de colectivos de transporte público de pasajeros comprara colectivos, y le dijo que no, cuando había incluso un servicio público importante para la comunidad de por medio. En otro caso era para garantizar las obligaciones de una cooperativa frente a un subsidio, un préstamo del gobierno nacional, también le dijo que no. O sea que ratifica en definitiva lo que no permite la ley orgánica municipal. O sea que si el municipio o el intendente hubiesen consultado al Tribunal de Cuentas, nunca se hubiese hecho el recital en La Colmena. Sí, sí, salvo que la síndico de La Colmena hubiera aceptado las garantías que le ofrecía la productora, que era un seguro de caución y alguna otra que podía aportar, pero nunca el municipio. ¿Qué significa esto dentro de este marco de discusión que se da en torno a este recital, esta presunta irregularidad? Bueno, viene a complicar un poco más todo el panorama jurídico, administrativo y político, ¿no? Porque después entrarán a discutir en la quiebra o en algún juzgado contencioso si ese acto es nulo, si el acto es inexistente, si obliga o no obliga a la municipalidad, si en última instancia es responsable en forma personal al intendente y a todos aquellos funcionarios que hayan intervenido en el proceso de firma de ese aval. Porque acá también, acá hay otra irregularidad, al menos en lo que aparece públicamente, ¿no? ¿Por qué? La municipalidad, para dar, bueno, el intendente en este caso, para poder expresar su voluntad, la hace a través de actos administrativos, o sea, de un decreto. Para poder llegar a eso tiene que haber un expediente previo. O sea, no puede ir ni la municipalidad ni cualquier ente público firmando contratos sin hacer un estudio previo, en el cual, en este caso, además, cuando se compromete la responsabilidad patrimonial, tiene que haber, obviamente, un dictamen del área legal y un dictamen del área contable, ¿no? Sobre todo del contador y del secretario de Hacienda. Bueno, hay que ver si eso está, porque si está, y son dictámenes contrarios a la ley, también puede comprometer la responsabilidad personal de todos los funcionarios que hayan avalado la firma del intendente. Desde el punto de vista de la quiebra y los acreedores, bueno, esto obviamente va a dar un sinnúmero de interpretaciones y presentaciones. ¿Por qué? Porque yo estaba viendo el expediente de la quiebra y esta garantía pareciera que fue pedida por uno de los acreedores y por la propia concursada, que dijeron, bueno, nosotros no fuimos parte de las negociaciones para quitar el predio, entonces queremos que haya indemnidad civil y penal. Y cuando sale la resolución de homologación de la jueza del convenio, tiene en especial consideración la fianza que otorgó el municipio. Entonces fue, por lo que vemos, un paso sustancial que determinó la homologación judicial. Entonces, ahora la posible nulidad o inexistencia de esa fianza, bueno, hay que ver que si tiene algún tipo de responsabilidad patrimonial en el juzgado o algún tipo de responsabilidad administrativa ante el Tribunal de Cuentas. Sí, digo, a ver, por varias cuestiones. Hay que ver cómo se dan los pasos judiciales y hay que ver también cuáles son las responsabilidades que delimita la justicia en torno a esto. Pero digo, las indemnizaciones que se reclamen posteriormente del recital, personas heridas, personas fallecidas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Con esto, ¿quién se debe hacer cargo? Bueno, ahí entran los principios del derecho de daño, que son distintos, ¿no? El derecho de daño se basa sobre la prohibición de dañar que tiene cualquier persona. Entonces, ante un caso así, una persona que haya sido dañada en el recital o en las inmediaciones, ¿a quién le va a hacer juicio? Bueno, le va a hacer juicio primero a la productora, que es la responsable principal porque es la organizadora del evento. Sí. Segundo, a la aseguradora, porque ahí también hay un seguro de caución presentado por la productora. Tercera, ahora, pero el seguro era hasta 150.000 personas o hasta 100.000 y fueron 500.000. ¿Corre el seguro? Bueno. Y no, la aseguradora dice que no. Al incumplirse las condiciones, entonces no está asegurado. Bueno, ahí descartás uno entonces. Claro, a la municipalidad también. Ahora, si después la municipalidad dice que el acto no existe, que no lo obliga, bueno, le hará también juicio personal al intendente. Claro. Eso es respecto a la persona dañada. Porque por eso te digo que ahí los principios son distintos. Supongamos que la justicia dice, bueno, si tal persona tuvo un daño y se ordena una indemnización de 2 millones de pesos. La justicia puede decir, bueno, todos ustedes paguen. Que pague la municipalidad, el intendente, la productora, la aseguradora, incluso hasta la quiebra. Ahora, después, eso es frente a la persona dañada. Después, entre todas las personas obligadas, el que paga puede hacer un juicio, se llama de repetición, contra el que entre ellos sí tuvo la responsabilidad principal. Entonces, llegado el caso, si la que paga la municipalidad, después puede ir y repetir lo que pagó contra la productora. Si es que para esa altura ya no quebró, desapareció y no hay con qué cobrarse, ¿no? Más allá de eso, hace incurrir a la municipalidad en una serie de gastos judiciales, gastos directos de indemnizaciones y demás que no son para nada justificables. Sin duda, sin duda. Me dicen que, por ejemplo, el alambrado perimetral de la colmena está destrozado, digamos, ¿no? Este, que sí. Realizar, que, o sea, que hay que devolverlo como estaba, ¿no? Ahí también ocurre la fianza del municipio. Sí, porque la es mucho dinero, digamos. Es sin límite, es por era por todas las obligaciones asumidas por la productora. Cuando uno lee el convenio, las obligaciones de la productora son múltiples. Entre ellas, no dañar a terceras personas, devolver en predio en las mismas condiciones, o sea que esa obligación está afianzada. Todas las obligaciones de la productora están afianzadas por la municipalidad. Ayer me decían, hablando de cuestiones legales, José, me decían que, por ejemplo, lo que puede comprometer al municipio es la venta explícita de alcohol dentro del predio y a menos de 200 metros del predio, incentivada por el mismo municipio, por el mismo intendente. Inclusive, en la conferencia de prensa del lunes anterior, del recital que dan el intendente, los Peuskovich y Mario Busto, en el Salón Blanco, los Peuskovich hablan de que venden 12.000 latas de 12.000 litros de cerveza adentro del recital, cosa que está prohibida, por ejemplo, digo, en presencia del intendente. Digo. Me decían ayer algunos abogados que por este caso tendría que haber intervenido la jueza de Ciata de oficio. No sabemos si lo ha hecho, pero debería haber intervenido. ¿Qué visión tenés al respecto? No, la misma. Acá está la ley de prohibición de venta de alcohol, la 11.825, si no recuerdo mal, prohíbe la venta de alcohol en espectáculos públicos, como lo dijo Ritondo, digamos, no lo decimos desde la oposición. Ritondo precisamente lo dijo, y eso obviamente que compromete la responsabilidad. Yo tengo una visión respecto de la responsabilidad de este caso del intendente, que se basa en lo siguiente. Como municipio, la responsabilidad primaria que tiene frente a un espectáculo es la de controlar. Hay una entidad privada que organiza y un municipio que habilita y luego controla las condiciones de la habilitación que la cumplan. En este caso, vemos desde el inicio, en la comunicación pública y en todos estos actos en los cuales, como la fianza, los trabajos previos que realizó, los permisos de venta de alcohol, las reuniones conjuntas mantenidas con vecinos, los permisos para vender chorizos, cervezas y demás, es que el municipio pasó la barrera del rol del controlador y hizo actividades propias de un coorganizador, claro. Con lo cual la responsabilidad es distinta. Claro. No, porque no se limitó a recibir un expediente, mandar inspectores y verificar que se cumplan. Digamos, auspició públicamente el evento, llamó al público a venir, hizo obras, hizo gestiones ante la justicia, salió a aval. Bueno, entonces tiene partes de coorganizador. Y estos incumplimientos, digamos, que son groseros, yo estaba, yo fui al recital, estaba a 10 metros de donde se vendía cerveza, y era sabido por todos los solabarrienses desde hacía muchos días que dentro del predio el único que vendía cerveza era el indio, y que fuera del predio podía vender cualquiera, y ahí se dieron estos permisos que cobraron 4.000, 8.000 pesos o nada para las entidades intermedias y demás, y que después vino cualquiera que quise puso un puesto donde quiso, una barría. Entonces eso obviamente que compromete la responsabilidad. Lo mismo que mandar a la gente como ganado en camiones. Digo, la ley de tránsito prohíbe que en los transportes de carga se lleven pasajeros. Bueno, eso está prohibido. Entonces, y no es que el municipio lo controló. Directamente puso funcionarios, puso camiones municipales e hizo 50 kilómetros porque lo paró el ministro de seguridad con gente adentro de un camión. Imagínate si llegaba a pasar algo en la ruta. Sí, tremendo, tremendo. Entonces, claro, las responsabilidades son muy importantes porque no solamente no controló a la productora, sino que además no se controló a sí mismo. Digamos, claro. Hizo actividades que no debió hacer y que ella misma debía controlarse. Por eso que hay una confusión de roles muy importantes que habrá que ver qué consecuencias puede llegar a tener, ¿no? Sobre todo en el compromiso con la responsabilidad frente al tercero, porque el abogado de aquella persona dañada, si bueno, señores, ustedes no solamente no controlaron, sino que además trabajaron al lado del organizador. Entonces díganme ustedes, ¿qué son? ¿Municipios? ¿Son coorganizadores? ¿O qué son? Y en última instancia no cumplieron con ninguno, bien con ninguno de los dos roles, porque el organizador debe cuidar que no pase nada y el que controla debe cuidar que el que hace las cosas las haga bien, y ni hizo bien ni una ni otra. Exacto. Me decían algunos personas en la jornada de ayer, charlando sobre este tema precisamente, Digo, porque, a ver, popularmente lo que uno lee, las opiniones de la gente, y me voy a meter en las dos personas fallecidas, el primer resultado de la autopsia habla de consumo de drogas y consumo de alcohol de estas personas, y que no fue por aplastamiento, por lesiones que podría haber provocado la supuesta avalancha, ¿no? Entonces, en principio se corrió el eje de la responsabilidad de estas dos personas fallecidas, como prácticamente son ellos responsables, las dos personas fallecidas, de haber muerto en el recital del Niño Solari, ¿no? No sé si lo percibís vos, como que la gente empezó a decir, pero sí, cada uno debe hacerse cargo de lo que de lo que consume, de lo que toma, del cuidado de cada uno, digamos, ¿no? Si tomaron alcohol y drogas, deben hacerse responsable de esto, y qué culpa tiene el municipio, o el intendente, o los organizadores, bla, bla, bla, bla. Bueno, eso es lo que yo percibo que dice la gente en la calle. Ahora me dicen, si vos permitís que consuma alcohol y la persona se muere alcoholizada o producto del combo de alcohol y las drogas, es otra cosa. Sí. ¿Qué pensás vos? Mirá, la responsabilidad por las muertes, la verdad que me parece sería muy temerario o muy de mala leche adjudicársela así nomás a la productora o a la municipalidad. Coincido mucho con lo primero que vos decís, que bueno, hay una responsabilidad primaria de la persona que se excede y se intoxica con alcohol y con droga, ¿no? Uh-huh. También es cierto, digamos, que traer 300.000 personas y permitir la venta masiva, indiscriminada de alcohol y ningún control que hubo de drogas, digamos, todos hemos escuchado, tenemos amigos y conocidos en la zona que nos cuentan cómo fue tierra de nadie, sobre todo en la calle Avellaneda, y que vendían bandas de Buenos Aires, se asentaban, incluso dicen que han tomado algunas viviendas desocupadas y vendían droga. Uh-huh. Y ahí no hubo ningún control policial. Entonces, digamos, hay un incumplimiento que yo creo que no es la causa determinante de la muerte, y te repito, sería muy de mala leche adjudicar la muerte al municipio o a la productora, ¿no? Es una cuestión que es penal y que... Uh-huh. Creo que la justicia penal tiene que ser la que determine en este caso las responsabilidades. Yo creo que la responsabilidad del municipio y la sensación personal, incluso cuando salí de recitar y veníamos caminando con los amigos que fuimos, ¿no? Que todos salimos con un poco de más o menos angustia, sintiendo que podría haber ocurrido un desastre esa noche. Fue con haber entregado prácticamente la ciudad, o gran parte de la ciudad, a la productora, y no haber previsto absolutamente nada de todo lo que pasó. Claro. Y hoy esto hablo con los hechos que tuvieron que vivir muchísimos vecinos, ¿no? Molestos porque le ocuparon el frente de la casa durante varios días, que no podían desplazarse, que tuvieron... Hay gente que la pasó muy mal. Sí, la pasó muy mal, con situaciones de violencia. Y yo no creo esa excusa de que nos vimos sobrepasados. Yo no vi ningún operativo montado ni para 150, ni para 100, ni para 300.000 personas. Digo, y doy un ejemplo no de lo que me contaron, sino de lo que viví. Yo fui caminando desde General Paz y Rivadavia hasta el predio, y el primer baño químico, un baño químico solo, cuando íbamos entre miles y miles y miles de gente, estaba... ni bien pasamos la primer puerta a una cuadra. Ah. Un baño cuando la Pringles de Rivadavia era un mar de gente que no paraba de caminar. Entonces no es que había un baño calculado para 100.000 personas, no hubo directamente. Dijeron, en la conferencia de prensa de una semana antes, dijeron que iban a poner 600 baños químicos y no se vio uno. No, bueno, prácticamente la ciudad fue un baño público. Exacto, digo, por eso hoy en la mañana cuando arrancaba el programa, digo, bueno, el ejercicio lo hice ayer. Agarren la conferencia de prensa que todavía está en el canal de YouTube de la Municipalidad de Olavarría, del lunes anterior, que dieron Gali, los Peukovic y Busto, y escúchenla de vuelta, ahora sí, escúchenla con lo que pasó, y fíjense todo lo que se dijo que se iba a hacer y que no se hizo absolutamente nada. Hagan ese ejercicio, digo, es fenomenal. Sí, exactamente, digamos, y todos entendemos desde lo que pasó con Walter Bulacio en adelante, que poner policía, vestido de policía, puede ser contraproducente, ¿no? y que puede generar más algún tipo de altercado y demás. Ahora, eso yo lo entiendo como fanático, vamos, el público del indio. Cuando uno tiene la responsabilidad estatal, bueno, tiene que ser más precavido, no puede reproducir así automáticamente esa visión y no hacer absolutamente nada. Y yo recuerdo haber hablado con los vecinos, luego de la reunión que tuvieron con el municipio, a ver cómo iban a hacer, sobre todo los que viven en el barrio Los Robles o municipal, que decían, bueno, le habían dicho que desde el día anterior iba a estar, no se iba a poder pasar porque iba a estar todo vallado. Entonces preguntaron, bueno, ¿y cómo vamos a hacer nosotros para pasar, si nadie puede pasar, para no colar ni recitar? No, dice, bueno, ahí va a haber gente de la productora que va a decir quién pasa y quién no. Sí, va a haber 10 policías por esquina, decían, sí. No, mentira. No, pero esto digo, pero darle esa responsabilidad, que el poder de policía municipal o provincial, a un guardia de seguridad que diga quién entra o quién no entra a un barrio durante un día, digo, es un escándalo. No se puede delegar esa responsabilidad. Al final se vio sobrepasada y no podía pasar nadie, pues ya desde dos días anteriores era tanta la cantidad de gente que era casi imposible entrar a un auto. Sí, sin duda. Digo, pero yo creo que son esas las responsabilidades del municipio, la falta de previsión en todo el operativo de seguridad y de orden de ingreso, de tener medianamente ordenada la ciudad y no librada a su suerte, y después en esta falta de control y que no generó una estampida y un resultado trágico mucho mayor de suerte. No sé si vos fuiste a recitar, Jorge, calculo que sí. No. A mí me tocó trabajar de afuera. La salida fue caótica. Sí, lo sé. No, la pasamos muy mal todos los que andamos por ahí. Si alguien empujaba o había una pequeña corrida, podría haber sido catastrófico. Yo estuve recorriendo hace dos días el predio ya de día y llegó todo el rectángulo que fue, que era el estadio, que tendría que ser el estadio. La única salida era por atrás en un hueco de unos 20 metros. Claro. Entonces tenés 300.000 personas saliendo por 20 metros en un lugar que ha descampado y que había que haber previsto salidas de emergencia y otras salidas alternativas a la de la entrada. Y eso más lo que fue después la salida por la Rivadavia, por la Lavalle, todo lo que ya se ha hablado muchísimo. Sí. Entonces, de ahí pasa, creo que el enojo, la responsabilidad primaria del municipio. Y luego habrá que ver estas, que tienen que ver con lo económico, de si puedo o no justificar los gastos que se hicieron en un terreno para un espectáculo particular, digamos, una productora que embolsa 200, 250 millones de pesos, ¿por qué tiene que ir al municipio y poner máquinas para acondicionar ese predio? ¿Por qué no ponen esas máquinas para acondicionar las calles? ¿Cuál es la justificación de hacerle más barato el recital a una productora? Bueno, esto habrá que ver si se justifica o no se justifica y son otras responsabilidades superiores que en última instancia y también siguiendo lo que inicia la nota, lo que dice tu de cuentas, tendrá que pagarlo directamente a los funcionarios. Porque que se resuelve de otra manera, quiero decir. Pero creo que en definitiva, no respondiendo de nuevo a tu pregunta, no soy de pensar que las muertes son responsabilidad de la productora y menos del municipio. De todas maneras, hay un dato que no es menor, la fiscal no está conforme con el resultado de la autopsia y mandó los cuerpos, los tres cuerpos, las dos personas que fallecieron en el predio y la persona que apareció ahorcada en la ruta, ahí cerca de Colonia Nievas, el paraguayo, esto lo publicamos ayer, a la asesoría pericial de Junín, precisamente allí hay del Ministerio Público Fiscal un lugar. Y en Loma de Zamora hay otros en donde el Ministerio Público Fiscal puede disponer de lugares para hacer autopsias o rever autopsias sin participación policial ni nada. Así que esto lo decidió la fiscal ayer, como un dato nuevo. No sabía nada de eso. Bueno, José, te agradezco mucho y te mando un saludo grande. Igualmente, Jorge, gracias por la comunicación. Te mando un abrazo. Un abrazo grande. José Gervasio González Hueso, bueno, dándonos una otra visión de este tema que venimos hablando lamentablemente en el transcurso de esta semana. Las noticias en línea, todo el día.